Domingo 9 de diciembre, segundo domingo de Adviento. Pido en oración que lleguen a tener más amor todavía y mucha sabiduría y entendimiento en todo, para que sepan escoger siempre lo mejor. Filipenses 1, versículos 9 y 10. ¿Oramos cuando estamos tristes? ¿Oramos cuando estamos alegres, solitos con el Señor? A Él le gusta. ¿Qué puedo hacer yo por el Señor y la iglesia si estoy achacado y no me dan las piernas? ¿Qué puedo aportar yo que tengo niños chiquitos que me absorben todo el tiempo? Esto que hacía Pablo es lo que puedo hacer, encerrado en una cárcel, orando por los otros, por nuestros hijos que no nos acompañan a la iglesia, por nuestros padres, para que se sostengan en la fe. Pero Pablo va más allá, amor, sabiduría, entendimiento, no el yo sé, la autosuficiencia, sino el saber escoger lo mejor para nuestras vidas, la consulta a nuestro Creador ante las infaltables decisiones en nuestras vidas. Jesús había dicho, y tu Padre que ve todo lo que haces, en secreto te dará tu premio, en Mateo 6, versículo 60. Dice el canto y fe número 215. Oh, qué amigo nos es Cristo, Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Si vivimos desprovistos de paz, gozo y santo amor, esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Una reflexión de Lucas Milenar y Gabriela Mulder para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.